La pregunta dice, ¿qué presidente ordenó el enjuiciamiento de los comandantes de las Fuerzas Armadas por su responsabilidad en la lucha contra la subversión? Por lo que vemos en la foto, no aparecen comillas allí. No. Nos gustaría por eso, conocer... ese examen justamente no está encomillado y aparte no fue usado. Y este año no fue usado tampoco todavía. Hoy es justamente el segundo día de examen y no se empleó esa pregunta. Nos hemos tenido cuidado desde el año pasado porque podía llevar a confusiones o a interpretaciones como las que ha ocurrido ahora. Yo agradezco a aquellos que nos dan consejo, entre comillas, pero esto ya estaba solucionado desde el año pasado. Ese examen que se fotografió y que se publicó es un examen que no tuvo difusión oportunamente. Es el examen que fue sacado de circulación justamente por este, inclusive otros errores, había errores de puntuación. En este caso tenía el problema del encomillado y bueno, como este hay a veces casos en los cuales encontramos errores y lo solucionamos. Lo que pasa es que por supuesto hay gente que está más sensible y a lo mejor ven algo que no existe, y acá hay cuestiones simplemente técnicas, administrativas, y en este caso ya le digo, yo personalmente no siento que me estoy defendiendo de nada porque no ocurrió nada malo, porque ese es un examen que tiene difusión ahora porque salió en un medio gráfico, pero claro, si no, no hubiera llegado al público que llega a nosotros, es decir, a los interesados en entrar a la policía. Aniceto, de mi parte, ahí termina todo, no tengo otra forma de explicárselo. Está bien, pero digo, esto alguien lo redactó como para presentar a los alumnos y después ustedes intervinieron para que no aparezca, digamos, ¿cómo claro, es que se confecciona? Alguien lo redactó, no conozco porque yo estoy hace un tiempo acá, esto viene de antes. Alguien lo redactó, estaba encomillado, yo lo he visto en encomillado en exámenes viejos. El encomillado, usted que es periodista entenderá también el periodismo gráfico escrito, que el encomillado sirve básicamente para que una frase aparezca como textual cuando alguien lo dice, esa es una variable, la otra situación es para una traducción, y la tercera, cuando hay una palabra o expresión que es impropia, que es vulgar, que es irónica, que es desvalorizadora. Yo hoy justamente charlaba, si yo te le digo qué opinas sobre la solución final de los nazis, y estoy utilizando un grupo de palabras, solución final, que es parte de la doctrina de los nazis, que todos sabemos que está representando un genocidio, o sea, no es una solución final, sino que es el nombre que los nazis le daban a toda una política de exterminio. Y utilizar el término solución final no significa que uno sea nazi, sino que estamos ironizando sobre algo que ellos llamaban de una forma con un fin totalmente opuesto. Que no me queda claro si efectivamente esta pregunta, más allá de que esté o no esté encomillada, efectivamente es una pregunta que está incorporada esos términos escritos en los exámenes, o si estuvo en algún año. No está. Estuvo el año pasado, nosotros en la impresión, hay cerca de 6.000, 7.000 exámenes anuales que se mandan a imprimir y hay como 8 temas. En uno de los temas encontramos que esta pregunta estaba mal redactada y la sacamos de circulación. O sea que así como está formulada, se preguntó alguna vez en algún examen. Pero se preguntó encomillada. De todas maneras, eso entonces me contesta que sí que estuvo. Lo que le consulto es si no le parece que los términos que uno habla, cuando sobre todo se habla de una policía democrática, no significan una cosa o pueden significar otra, sobre todo hablando de la institución policial. Nosotros esa pregunta la cambiamos, donde dice si la junta que tuvo en relación a la lucha contra la subversión fue cambiada a que estuvo relacionado a lo que es terrorismo de Estado. Hoy figura así, terrorismo de Estado, no figura más la palabra lucha contra la subversión. ¿Cómo queda formulada la pregunta? No comprendo. O sea, ¿cuál es el presidente que inició los juicios contra la Junta Militar responsable del terrorismo de Estado? Así quedó. Uh-huh. O sea, y esa es la pregunta que hoy se formula en los exámenes actuales. En lugar de esa. Lo que pasa es que lo que han fotografiado es una pregunta que no circuló, que lo sacamos, están ahí formulados como papeles sin uso, no se puede utilizar. Claro, pero lo que usted está diciendo es que en algún año o en algún momento esa pregunta, tal cual como está redactada y como salió en los medios, sí se utilizó en un examen, con lo cual ahí también hay una situación en relación a cómo se piensa el concepto, ¿no?, de lo que fue la dictadura militar. No, lo que pasa es que si ha sido utilizado, no lo conozco, yo no lo sé, si ha sido utilizado, estaba en su momento, era justamente encomillado, como le decía, o sea, ironizando, como es el término que utilizaban ellos, que no quiere decir que eso, que es totalmente irónico, en contra de la Junta, ¿me entiendes? Es lo que acabo de decirle yo sobre el tema de, como le daba el tema de la asociación final de los nazis. Sí, sí, de Morán, ¿tienen sí. Después en la carrera cuánto contenido de historia y en qué eje se hace, digamos, en los contenidos de historia? En las materias sociales se ve parte de la historia del país de los últimos años. Se ve ciencia política, se ve sociología también. Digo, y se trata, por ejemplo, el tema de lo que ocurrió entre 1976 y el 83 en Argentina, la dictadura. En general se trata y naturalmente que es una cuestión bastante, o sea, hoy por hoy todavía nosotros tenemos definido que nosotros vivimos en democracia, nosotros hemos reforzado la materia de derechos humanos y por supuesto que la esencia hoy de nosotros no, es la defensa de nuestro sistema, que es el único que tenemos aceptable, que es la democracia. Entonces eso es lo que tenemos que reforzar. En ningún momento hay duda sobre eso y naturalmente somos totalmente críticos de cualquier otro tipo de alteración del sistema republicano que tenemos. Sí. No hay duda, nuestros profesores, nuestros instructores, yo mismo, estamos comprometidos desde que estamos en nuestra función con el sistema democrático. Somos democráticos, defendemos la democracia, igual que usted, igual que su familia, igual que todos, porque no tenemos otra visión, no hay otra opción. Uh-huh. Ahora, si usted indica que la pregunta, bueno, sí, estaba mal, estaba entre comillas y que sí, es una ironía, sí, y demás, sí, digo, sí, ¿cómo sea el proceso interno en el ISEP para que terminen reformulando y cambiando la pregunta y la reemplacen por terrorismo de Estado? Cuando el personal de docentes mismo observa que faltaba el encomillado, que podía darse una mala interpretación, junto con el personal de estudio, directamente lo sacaron. O sea, pero eso es automático. Pero digo, hubo una revisión del concepto entonces, ¿no? Digo, habrá habido alguna discusión, algún debate de por qué reformularla, incluso sacando esa frase. Pregunto, no sé. Mire, en este caso es directamente más sencillo cambiar la idea general para que no quede duda y justamente para que no haga falta andar discutiéndose la interpretación. Mejor es que el concepto esté más claro. Y eso lo hacemos constantemente, con todos los valores que tenemos. Nosotros tenemos unas obligaciones hacia la sociedad y no podemos dejar ningún tipo de concepto en el aire o que quede a la duda o a la idea solamente a la voluntad del alumno. Tenemos que marcar una doctrina que sea la defensa de nuestra vida democrática. Eso no está en duda. Como no está en duda en la facultad de ninguna carrera o ningún instituto, no hace falta que nadie nos diga a nosotros lo que tenemos que defender. Y lo único que tenemos que defender es el sistema democrático de vida. Uh-huh. Eso va de suyo y es ofensivo si dudan de eso. Uh-huh. Ahora, entiende que la formulación de esa pregunta, así tal cual estaba, digamos, puede generar mucha sensibilidad y susceptibilidad en los familiares que tienen de algún familiar desaparecido, digamos, ¿no? Y por eso no está la pregunta. Por eso no fue publicada. En verdad, estamos hablando... Pero lo que no se entiende es si es por eso o porque realmente la institución está convencida de que el enjuiciamiento no fue por una lucha contra la subversión, sino por la desaparición forzada de personas. Algo más contundente, hablamos, ¿no? Nosotros hablamos del terrorismo de Estado, que es mucho más abarcado. Hablamos del terrorismo de Estado, por supuesto que incluye desaparición de forzada de personas, el secuestro de personas, el homicidio, la tortura, todo lo que ya sabemos y que todos hemos aceptado como verdad, porque hoy es lo que ha quedado demostrado a través de los juicios. Entonces no hay nada que discutir acá, no hay nada que discutir. Usted, yo, el periodista, el diputado, estamos todos al mismo lado, ¿entiendes? Estamos todos al mismo lado. Bien. Entonces no hay nada, en verdad estamos, esto es como una verdad de pedogrullo. No, me resulta estúpido estar discutiendo esto a 32 años de democracia. ¿Le han pedido algún tipo de explicaciones? No, las autoridades políticas del Ministerio de Seguridad le pidieron algún tipo de explicación. Todavía no, y yo estoy dispuesto a darla porque yo soy funcionario técnico y estoy seguro de la actividad que estamos realizando y naturalmente si hay algún error estamos para corregirlo, pero no hemos tenido ningún error porque no ha sido publicado nada que esté en contra del sistema democrático. Bien. Aniceto, gracias por atendernos. No, por favor, le agradezco mucho la oportunidad de poder hablarlo y sinceramente me molesta bastante, esto sí, en lo personal, ¿no? Me molesta bastante tener que defender algo que no existió, por un lado. Y por otro lado, insisto, a 32, 33 años de democracia, tener que demostrar que uno no es como el prejuicio cree eso, ¿me entiendes? Uh-huh. Todavía hoy, a 32 años de democracia, hay gente que quiere encontrar bolsones de autoritarismo, de dictadura. pero lo están buscando en la policía cuando a lo mejor tendrían que buscarlo en otro lado. Está, digamos, usted dio las aclaraciones y demás, pero no estamos discutiendo algo que no ocurrió, sino que la pregunta se ve, está y la vemos ahí, escrita y sin comillas, digamos. Pero más allá de que no es algo que no existió y que estamos discutiendo sobre. No, y para que quede claro, usted también indicó que se hizo en algún momento en los exámenes. Yo le estoy diciendo que no, en mi gestión por lo menos, lo voy a investigar, pero en mi gestión yo esa pregunta no se ha usado y no se debe usar porque está mal empleada, más allá de las comillas que estamos diciendo, ¿no? Aniceto, gracias, ¿eh? Bueno, gracias a usted por la paciencia y por la oportunidad de dejarme hablar del tema, ¿eh? Hasta luego, que tenga buen día. Chao.